Muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Con miedo al pinchazo, así se sienten muchas bandas cuando programan un concierto en alguna sala madrileña, generalmente los fines de semana. A pesar de la falta de recinto, hay grupos que coinciden en fecha y se pisan la manguera y cuanto más salas haya mejor. Ahora lo que hace falta es que el público se anime. En eso estamos, en animar al público, en el caso de hoy, sobre todo, a acudir a la fiesta que está preparando Onda Vallecana. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, cuando son las 7 y 5 casi, las 19.04 de este martes 25 de noviembre, con el cual vamos a dar por finalizado este mes y ya entrando en el último mes del año, en plenas navidades, y recordándote que estamos en directo desde los estudios de Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza y en el 107.5 emitiendo para toda la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores en www.radioenlace.org, emitiendo por internet para todo el mundo. Y bueno, pues ya sabes que existen ciertas utilidades, ciertas herramientas, ciertas aplicaciones, páginas web como puede ser TuneIn. Nos puedes buscar Radio Enlace y nos puedes escuchar a cualquier hora del día la emisora, en concreto nosotros, martes de 7 a 8 de la tarde. Un saludo también muy fuerte a todos los oyentes de asaltomataradiorock.com, donde se emite el programa los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, pues el tema principal de hoy es dar a conocer ese evento de lucha, de apoyo a Onda Vallecana, pues que celebra una fiesta para recaudar fondos para mantener este proyecto de radio libre, de radio independiente, de radio online, que surgió a raíz de... De los problemas que surgieron en Radio Vallecas, así que gente de Radio Vallecas están en Onda Vallecana haciendo su proyecto radiofónico y vamos a ver si les podemos echar un cable en el día de hoy. Así que tenemos, como casi todos los martes, muchas cosas que contarte, música que poner, así que vamos a comenzar inmediatamente con una de esas bandas que va a actuar el próximo sábado 29 de noviembre en La Tacita, en Entrevías, que se llama La Senda de Carol. Vamos con ello. Dejamos de fondo La Senda de Carol, esta banda de Barcelona que bueno, que ha sido una de las sorpresas que nos hemos llevado últimamente, aunque ya llevan desde tiempos pandémicos desarrollando este proyecto y bueno, pues estamos en contacto con Carol Domínguez desde tierras catalanas. Buenas tardes, Carol. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Sí, que decía que bueno, pues que hay tantas bandas, hay tantas cosas que escuchar que se nos había pasado por alto vuestro proyecto, y la verdad que lo que he escuchado durante estos días pues me ha dejado muy buena impresión. O sea que yo creo que a partir de ahora vais a ser una de las bandas favoritas de este espacio. Bueno, pues qué bien, muchas gracias. Carol Domínguez, La Senda de Carol es un proyecto ¿cuál tú lideras, o es un proyecto que es el nombre, La Senda de Carol es simplemente un nombre y sois una banda como tal? Bueno, a ver, es un proyecto que nace, digamos, de mí, por eso lleva el nombre de Carol, ¿no? Porque es un proyecto, digamos, personal, pero con banda, porque la verdad es que es, la intención desde hace tiempo pues es materializar esto en directos y tal. Y lógicamente la potencia que le da una banda, pues bueno, pues es importante, ¿no? O sea, y al final también toda la banda pues suma para que esto suene de una determinada manera. Pero sí que se genera en origen pues por mis composiciones, que bueno, como tengo una bastante inquietud en cuanto a generar canciones y bueno, componer en general, pues es algo que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Hubo un momento en que se juntó bastante material al que le quise dar salida, ¿no? Y entonces a partir de ahí nació un poco el proyecto, con muchas canciones por sacar a la luz, y luego pues lógicamente respaldado con una banda para poder llevar a un directo contundente de rock. Lleváis desde 2019, con lo cual, bueno, pues en plena casi fundación vivisteis los rigores de la pandemia, pero habéis salido adelante, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, el proyecto como tal sí se genera en el 2019, lo que pasa que, bueno, ha llovido mucho desde entonces, han habido muchos cambios y tal, y ahora pues con la banda actual llevamos así como unos 2 años, y más o menos es el periodo en el que empezamos a salir a hacer conciertos y todo esto, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña. Y bueno, ha sido estos 2 años hemos estado bastante activos, la verdad. Luego, claro, en periodo de pandemia ya se sabe que estuvo todo bastante parado. Era muy difícil también sacar, ¿no?, un proyecto en esas condiciones. O sea que sí, hace unos 2 años realmente es cuando está más activo. ¿Cómo definirías la música de La Senda de Carol? Perdona, ¿no te he escuchado bien la pregunta? Sí, que ¿cómo definirías la música de la senda de Carol? No sé si con alguna etiqueta, con algún apelativo, no sé, vende tu producto. Ahora que mira, pues a ver, nos está oyendo gente aquí en Madrid, bueno, en todo el mundo a través de internet. Pues realmente yo siempre lo defino como rock de amplio espectro, porque digamos la base es el rock, ¿no? Porque me siento muy identificada con el rock, es algo que bueno, tengo muchas influencias del rock. En el rock ya sabemos que podemos encontrar tanto, bueno, estilos muy variados, ¿no? Todo se le llama rock, pero hay estilos muy variados. Y considero que tengo bastantes influencias de muchos estilos. Entonces, a la hora de componer, por ejemplo, no me he frenado en encasillar la música en algo muy concreto. He fluido bastante, entonces por eso hay canciones que a lo mejor se arriman más a lo que se podría decir el pop rock, otras más al hard rock. Entonces, siempre, la verdad es que la definición que veo más concreta es rock de amplio espectro. Uh-huh. Y con un espíritu bastante positivo, ¿no? He visto por ahí un poco la etiqueta de rock revitalizante, ¿no? Que es tan necesaria la música y el rock para sacarnos de nuestro muermo, de nuestras crisis diarias o más extensas, no sé. Sí, porque de hecho también las canciones van un poco con mi filosofía de vida, con mi manera de ver y de querer ver también, ¿no? La vida en general. Creo que la música es una herramienta muy potente para poder transmitir muchas emociones, para canalizar también mucho. Entonces, mi idea con este proyecto también es querer que la gente, por ejemplo, que haya más esperanza, en definitiva, en el mundo, que la gente se pueda encontrar una herramienta para eso, ¿no? Para canalizar, para salvaguardarse un poco, al final para lo que necesite cada uno. Entonces, también el hecho de que las letras tengan un hilo conductor que está bastante, bastante relacionado con lo que es la psicología, la filosofía, todo eso. Son letras, bueno, que generan un poco de reflexión, que sobre todo pretenden empoderar a la gente, ¿no? Hacer sentir fuerte a la gente, en definitiva, pues todo esto, todo este mejunje con el carácter positivo de las melodías, de, bueno, con fuerza y tal, pues lo que al final se busca en este proyecto es sobre todo generar esperanza, fuerza y ganas de vivir a la gente. Carol, de las escuchas que he hecho yo de vuestras canciones, que las tengo que pegar otra vuelta, bueno, pues efectivamente hay mucho rock, hay muchas bandas de rock y de otros estilos que, bueno, pues que dan predominio al virtuosismo, pero en vuestro caso, en tu caso, está la canción por encima de todo, ¿no? Incluso, bueno, aunque sea pegadiza, pero que se quede la canción y bueno, canciones bien compuestas como canciones que se quedan en tu mente. Sí, realmente está todo, bueno, también es un poco como yo entiendo la música en ese sentido, ¿no? Fuera de los individualismos es pues eso, es transmitir mensajes, conectar con la gente, y creo que esto se hace pues eso, con canciones pues de este tipo, ¿no? Como bien dices, que las escuchas y, ostras, se te quedan enganchadas, te da por repetir el estribillo y todo esto. Yo realmente considero que la música como tal y las canciones son una gran herramienta, una gran arma para transmitir mensajes. Entonces yo creo que esto se tiene que utilizar pues bien para poder ser algo constructivo y positivo. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de vuestra faceta en directo, desde luego. ¿Qué esfuerzo hacéis por haber llegado aquí a Madrid? Porque he visto que recientemente, relativamente en tiempos recientes, habéis tocado en La Trinchera, en Vallecas, en la Sala Benón de Coslada, en el Entredars de Carabanchel. O sea que habéis hecho ya varias visitas, lo cual supongo que es un esfuerzo grande, ¿no? Porque sabemos las dificultades que entraña el viajar para bandas emergentes, ¿no? Viajar para poder tocar y todo el esfuerzo que requiere. Sí, realmente sí. Esto nos lo tomamos también como una apuesta, ¿no? El hecho de salir fuera de tu zona, bueno, aparte de es una aventura que a todos nos apetecía también vivir. Y la verdad es que cuando hemos tenido experiencias así han sido bastante, bastante agradables y positivas. Y sobre todo con Madrid, pues tenemos como una afinidad muy, muy especial. Ya por eso también se han dado diferentes situaciones para volver. Y la verdad es que cuando hemos estado allí nos encanta el recibimiento que tenemos y todo. O sea que es una apuesta que nos gusta hacer y lo hacemos pues con motivación, la verdad, a pesar del esfuerzo que ello conlleva, que también hay. Bueno, Carol, como sabemos que estáis preparando el bolo del próximo sábado en la tacita de Entrevías, no te vamos a entretener más, pero sí que nos digas una forma de contactar con la banda para lo que sea, para adquirir material o para contactar con vosotros, para contrataros, etcétera, etcétera. Y bueno, que nos definas un poco cómo sois en directo y qué es lo que vais a hacer el próximo sábado en la tacita, en ese festival de Onda Vallecana. Pues a ver, para contactar con nosotros, la verdad es que hoy en día es bastante sencillo porque lo tenemos todo con internet y las redes, pues es fácil encontrar prácticamente cualquier cosa. Y nada, simplemente buscándonos por La Senda de Carol, estamos tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, en Spotify, o sea, todas las plataformas digitales. Tenemos web también y bueno, y la web lo recoge todo también, o sea que se nos puede contactar por correo electrónico, por simplemente pues eso, accediendo a cualquier sitio de estos, ahí está la información. Y luego pues respecto al concierto que tenemos este sábado, vamos a estar, como bien has dicho, tocando allí en la tacita de Entrevías. Es un concierto organizado por Onda Vallecana, que también le tenemos mucho cariño. Hay un cariño mutuo y la verdad es que agradecemos mucho que nos hayan también dado esta oportunidad para volver a Madrid. Estaremos tocando con una banda de Madrid también que hacen rock con sus temas propios en español, que se llaman La Lucha. Y la verdad es que tenemos también muchas ganas de compartir escenario con ellos, de conocernos en persona, porque este tipo de situaciones es muy no, nos gusta mucho a las bandas, se genera ahí un vínculo muy chulo entre bandas y bueno, es algo que ya lo disfrutamos mucho. Y nada, pues el concierto empezará a las 8, creo que abren puertas en el local. Y bueno, estaremos tocando las dos bandas de un repertorio bastante, bastante amplio por parte de cada banda. Y bueno, y poco más que decir, nada, animar a la gente de por allí que se acerque, tanto si ya nos conoce como si no, les apetece descubrirnos. Y nada, que será un concierto que lo disfrutarán seguro. Muy bien, pues Carol, vamos a pinchar Cárcel de Arena, que refleja yo creo que bastante bien el espíritu del grupo. Sí. Para despedirnos y comentarte que supongo que conocerás, porque luego tenemos previsto, he visto que estáis más o menos afincados por Sabadell, dentro de lo que es la provincia de Barcelona, pues tenemos luego previsto pinchar una banda que no sé si conoces, pero que son de Sabadell y que se llaman Malverso. Así sí, que, sí, o sea sí que... mira, y casualmente, sí, son amigos de hace bastante tiempo, de la infancia, o sea que sí. Al final este mundo, como yo digo, es un pañuelo y acabas conectando con mucha gente y bueno, volviéndote a encontrar y todo, o sea que sí. Bueno, un pues, saludo, por cierto, a ellos. Emplazamos a la gente al concierto, a este festival de Onda Vallecana. Muchas gracias, Carol. Y luego, después de La Senda de Carol, sonará Malverso. Así que, música realizada desde Barcelona y concretamente desde Sabadell. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros.

Pues ahí estaba Malverso, buen rock urbano, podríamos calificarlo también desde tierras catalanas, cantado en castellano. Bueno, es un tema que por la premura de la entrevista no hemos podido preguntar a Carol, pero bueno, proceden de Sabadell como La senda de Carol, febrero del 37, adelanto de lo que será el segundo disco de esta banda. Y seguimos de fondo con La senda de Carol para avanzaros más datos sobre el Festival de Onda Vallecana. Programa que lleva un montón de años dando cuartel a las bandas de este país, se trata sin duda de Barbarock, que si no me equivoco era un programa de Radio Vallecas y ahora en Onda Vallecana, y tenemos a Antonio, su conductor, al otro lado del teléfono, porque es uno de los organizadores de este evento, ¿no?, de este festival en apoyo de Onda Vallecana. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier del Valle, y un saludo a toda la audiencia de tu programa de Un Mundo de Rock en Radio Enlace, tío. Otra semana de rock, pero bueno, Un Mundo de Rock. Perdona. Bueno, no sería mal título. Como tú bien decías, pasamos por Radio Vallecas, como la mayoría de los compañeros que componemos Onda Vallecana, y bueno, pues siempre hay una soca que tiene que tener un poco más del carro. Y bueno, pues la verdad es que encanta la vida tanto La senda de Carol, que creo que los has entrevistado en tu programa. Sí, hace un ratito, la justo. La lucha que anoche estuvieron con Conan en Universo Rock. Uh-huh. Y bueno, pues es el quinto asalto, el quinto festival que hace Onda Vallecana. Y os podéis imaginar, pues bueno, pues de todas las piedras que uno se puede encontrar en el camino, ¿no? Pero en cualquiera de los casos estamos súper satisfechos de colaborar con el programa musical de este país, en este caso con el rock. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa, mucho éxito en ese proyecto de Onda Vallecana, que tengo buen contacto, que coincido a menudo con Coyote, por ejemplo, ¿no?, de Iguana Rock. Claro, sí, señor. Y que también tengo buenos recuerdos porque tuve un paso leve por la antena de lo que era Radio Vallecas, ya que fui colaborador de Onda Dura Revolutions, o sea que bueno, pues, al fin y al cabo, entre de unas cosas y otras, no estamos relacionados unos con otros, y se trata de eso, ¿no?, de darnos un poco de apoyo. Háblanos del concierto, que bueno, con La lucha, con La senda de Carol. Y bueno, pues un poco lo que son los horarios, manera de conseguir las entradas, etcétera, etcétera. Y cómo lo vais a organizar y qué tipo de atractivos tiene para la gente de Vallecas o de fuera de Vallecas que se desplace hasta Entrevías. Pues mira, pues como bien dices, el evento es este sábado 29 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, las puertas cierran a las 8. Y bueno, pues arrancaremos a las 9 de la noche. Cada banda, tanto La lucha como La senda de Carol desde Barcelona, tocarán una hora y cuarto, una hora y 20. y las entradas únicamente se pueden conseguir físicamente, ¿no? En el día del concierto, ¿no? La verdad es que estamos todos muy contentos porque, bueno, nos late de que va a salir bien la movida y así, bueno, pues esperemos que sea, ¿no? E insisto, este sábado 29 a partir de las 9 de la noche en nuestro cuartel general, por llamarlo de alguna manera, que es La Tacita, que está en la calle Calella número 5 en Entrevías, o bien conocido también como el Centro Social de Entrevías. Sí. Y es cierto, una puntualización importante, la entrada, que muchas veces no decimos los precios, en este caso será 10 euros con una consumición, lo cual creo que se agradece siempre tomarte una birra con la entrada. Bueno, pues yo creo que no hay excusa, vamos, dos pedazos bandas, porque, claro, La Lucha tiene a unos músicos ya contrastados, procedentes de Desastre, algunos de ellos, y eso son palabras mayores del rock madrileño. Total. Y La Senda de Carol, que está revitalizando el mundo del rock, ¿no? Con esa propuesta, ¿no? Con esas canciones tan bien acabadas que hablábamos hace un rato con Carol. Sí, muy elaborada. Yo lo comentaba en la entrevista que tuvimos hace un par de semanas con La Senda de Carol, y hay que ver la evolución que ha tenido la banda, el sonido limpio que tiene. Y aquí los estuve viendo el pasado 14 de junio en La Trinchera, en Vallecas. Luego la primera toma de contacto que tengo con La Senda de Carol fue en la recta final del 2023, en la Sala Venus de Conlada, y la verdad es que fue un flechazo la primera vez que los vi, ¿no? Las ganas que le echan, las tablas que tienen, sinceramente, y el buen rollo, ¿no?, que desprende la banda. Bueno, pues es atractivo, desde luego, poder acudir a este evento, a este festival. Y bueno, pues ya que estamos en ello, háblanos un poco de cuándo surge Onda Vallecana y, bueno, de las dificultades que pasó Radio Vallecas, que yo pues estoy un poco desconectado, sí que sé que hubo problemas con lo que era el local, y cómo surge Onda Vallecana. Ajá. Acabo de perder un poquito de agua porque me estaba atragantando. Vale, de acuerdo. Onda Vallecana pasa, ya va como 5 años, hemos hecho en septiembre, y bueno, pues surge de una bifurcación, una separación, por llamarlo de algún modo, Radio Vallecas, y bueno, nos chapan el local de Radio Vallecas, que estaba en la calle Puerto de Milagro, y bueno, una orden judicial nos lo chapan. Y bueno, pues digamos que hay dos vertientes, ¿no? Nosotros configuramos y creamos Onda Vallecana, pero bueno, la verdad es que tenemos nuestros mejores recuerdos de la vida de Radio Vallecas y le debemos todo a Radio Vallecas, por supuesto. Manera de escuchar Onda Vallecana a través de internet, ¿verdad? Es online, emisora online, ¿verdad? Online, sí, aquí no la jugamos todos a la misma carta, en 3W de rigor, Onda Vallecana con K, siempre con K.es. Y bueno, pues ahí nada más está nuestro compañero Peri. Uy, parece que se nos va. El heavy metal, bueno, pues la verdad es que configuramos, creo que una buena banda, ¿no? Onda Vallecana, y sobre todo, pues como tú al principio de la entrevista comentabas, pues las dificultades que tiene, ¿no? Pues alquilarte un local, arrimar el hombro entre todos, adelantar dinero para un concierto, incluso jugártela, y bueno, y echarle mucha imaginación. Si me escapaba el dato, siempre hacemos el sorteo de un jamón, y esta vez hemos roto la balanza para en la camiseta oficial del Radio Vallecano, con el lema Onda Vallecana partimos la pana, ¿no? Y bueno, pues siempre he dicho que imaginación al poder, y que hace más el que quiere que el que puede, y en esa estamos. Esperamos seguir dando mucho más conciertos, Javier. Bueno, pues mucho más conciertos, que el proyecto siga adelante, y tú con tu programa dedicado al rock nacional. El otro día estaba yo enterándome un poco de que iba tu programa, y que bueno, que lo tengo ahí en las redes y demás, y bueno, solo te dedicas al rock hecho en este país, ¿no? ¿Verdad? Made in Spain, efectivamente. Barbarroca arranca un febrero de 1990 en Radio Vallecas, y bueno, pues la verdad es que tomamos el sendero de apostar a los grupos de rock nacional, que más chungo lo tienen, ¿no? Eso nos quita para que suenen bandas consagradas como por ejemplo Bus, que todos sabemos que estarán en Vista Alegre el 13 de diciembre. Y bueno, pues ese es el camino que llevamos. Luego, un dato significativo, que mucha gente todavía que que no conocen, el año 2000, para celebrar el décimo aniversario de Barbarock, salió a la venta el primer redondo digital del Barbarock con 15 grupazos, entre ellos, por ejemplo, están los Sauron, el Amber, actual Sauron, Beethoven R, que todavía no habían firmado con Avispa, y bueno, pues creo que fue interesante, costó mucho, como te puedes imaginar, pero bueno, creo que al final, lo importante, como me dijo José Carlos Molina de New en una entrevista, lo importante es no tirar la toalla, y en ese sendero tú también estás, y también quiero agradecer a Radio Enlace, pues el cuartelillo y ese hermanamiento, que sinceramente se nota que hay entre ambas personas y incondicional que estáis dando tanto tú como Conan de Universo Rock. Sí. El compañero Conan, sí, que también es... ¿Javier? Sí. A ver, parece que se cortaba la comunicación. Sí. Que el compañero Conan, que también ha estado dando cobertura, ¿no?, a este evento. Sí, la verdad es que, bueno, tanto a Conan como a ti, Javier del Valle, se han conocido recientemente, pero la verdad es que, bueno, pues al final, afortunadamente, se han congeniado los astros para que todo reme en la misma dirección. Conan igual, esta mañana me escribía vía por WhatsApp, Bárbara, qué majo en la lucha, y bueno, creo que al final es el entorno, ¿no? Porque entre los músicos, las bandas, las emisoras de radio, programas como el tuyo y el mío, pues entre todos hacemos una familia y somos los que estamos ahí a pie de cañón en primera línea de batalla, apoyando al rock, ¿no? De este país, por supuesto. Bueno, pues yo creo que tú también haces el programa los martes, pues da tus datos, que lo haces un poquito más tarde, así la gente... también puede escuchar buen rock en Onda Vallecana. Da los datos de tu programa, pues mira, aprovechando para quien no te conozca, pues, todavía, claro, porque con la cantidad de años que llevas. Sí, bueno, pues la verdad es que ahora mismo voy sobre ruedas en carretera a la altura de Algete y está diluviando y voy a Onda Vallecana, que estamos en la calle Calella número 5. Y bueno, pues emito los martes de 9 a 10, 10 y pico, a veces 2 a 10, cuando no vienen los compañeros de Chanonchito, que emiten 2 a 9. Y bueno, pues en un plis nos podéis escuchar, insisto, en 3 W de rigor, Onda Vallecana, siempre con K.es, en el Barbarock. Bueno, pues con todos estos datos, larga vida a Barbarock, a Onda Vallecana, y que cunda el ejemplo. Radio Enlace la semana pasada organizó también un concierto con Mamut aquí en una sala, porque, bueno, pues no sé si estarás enterado, pero hemos tenido graves problemas económicos derivados de que el concejal de este distrito de Hortaleza, pues, nos puso todas las trabas y consiguió que no tuviésemos el chiringuito en las fiestas, lo cual es una de las fuentes de financiación. Así que estamos todos en la misma lucha de que haya comunicación libre e independiente. Totalmente, y que sigamos haciendo conciertos, fiestas, apoyando a lo que más nos mola y más nos pone, que es el rock nacional, tío. Muy bien, pues nos vamos a despedir. Aquí tengo un temazo de La Lucha, Al pie del cañón, de su disco recién parido, Salvación, de 2025. Así que con La Lucha, que será una de las bandas que actuará el próximo sábado en el Centro Social de Entrevías, en La Tacita. Con ello, pues nos despedimos. Bueno, muy agradecido, muchas gracias a Red Enlace, a tu programa y personalmente a ti, Javier, por tirarte el rollo. Ha sido gusto, tío, opa. Vale, pues un saludo, un abrazo muy fuerte para ti y todos tus compañeros. Igualmente, si os quiere. Al pie del cañón, sin saber siquiera cómo se dispara. Pusieron allí. nadie le consultó. Pues ahí tenemos a La Lucha, esta banda madrileña con estos miembros. Enrique Muñoz Casillas, que ha participado en otros grupos como Tráfico, Caravan Van o Inside Voices. Archie, guitarrista actual de Desastre, un guitarrista extraordinario. José Cortizo Recio, bajo y coros. Y Jesús Ortiz San Juan Chus, que también fuese hasta hace poco batería de Desastre y que actualmente está en Embers of Pride. Ya son las 8 menos cuarto, así que ya va siendo hora de nuestra habitual agenda de conciertos. Insistiendo, ¿no?, que nos hemos dado cuenta que, aunque no nos da tiempo a anunciar todos, que el sábado hay un montón de eventos y que, bueno, pues unos grupos pisan a otros. Hay bandas que, como nos decían la semana pasada, Easy Rider, que hay bandas que parece que están inactivas y vuelven a la actividad y la gente no se entera o le da pereza. Así que recomendando que sigáis la música en directo, que es la mejor manera de pasar, por ejemplo, un fin de semana, una tarde-noche de un viernes o de un sábado. Viernes 28, Electric Fence estarán en Fun House. Sábado 29, ese proyecto que hace, bueno, que al principio del verano estuvo Dave Gómez presentándonos, se llaman Dagua y hacen el Dagua Fest en ese dúo, ¿no?, que forma junto con Paul Castejón, un multiinstrumentista, un músico extraordinario que formase parte también de alguna de las formaciones de Asfalto junto con su padre, junto con Julio Castejón. Así que estos serán Revy Live y estarán DJ Reverendo, Desire, Desiré Paredes, Alma de Luz, Lotus Project, los propios Dagua y Ross Moderna Eterna. Un evento muy interesante en Revy Live en Vicálvaro. Ese mismo día en Alcorcón estarán Coven y Sin Estrés, una de esas bandas ya veteranas del AOR, del hard rock melódico. Despistados estarán en el Palacio Vistalegre y Evo, los míticos Evo de Barcelona. Hoy estamos mucho con la escena catalana, hablando mucho de la escena catalana, pues banda mítica del heavy rock ochentero, Evo y Orbe, estarán en Coslada, en la Sala Venom. Y bueno, pues que lo voy a tener complicado acudir, pero recomendamos encarecidamente que apoyéis a Onda Vallecana, emisora online surgida de Radio Vallecas, en este concierto que hemos al que hemos dedicado el programa de hoy. Te recordamos, por si no has tomado los datos. Será en el Centro Social de La Tacita de Entrevías, en la calle Calero Pita número 3. Muy cerquita de Renfe, de Entrevías, y con la lucha, con la senda de Carol, con el sorteo de la camiseta del Rayo. La música empieza a partir de las 9 de la noche, la apertura de puertas a las 8, y vale la entrada 10 euros con cerveza. Así que uno de los conciertos que recomendamos esta semana es el de Dagua, cuyo último single se llama Pendejo Cósmico y que vamos a pasar a escuchar a continuación. Vamos con Dagua. Pues ahí estaban, Dagua, banda que actuará el sábado en la sala Revi Live en Vicálvaro, en los locales Revi Rock. Y a ver, que los cascos están fallando. Pues uno de los conciertos que te recomendamos, una banda que no tiene un estilo definido, que es muy abierta mentalmente a todo tipo de sonidos, con mucha creatividad y con esa sensación, ¿no?, que dan las bandas actuales, en las cuales no existe el formato físico como tal, todo se edita a través de singles, van recopilando canciones y bueno, pues seguro que será un concierto muy interesante. Vamos a continuar con uno de los grupos que nos visitó recientemente en estos estudios, Ciudad Olvido, que podríamos definir como una mezcla de metal, de hard rock y de rock urbano, pero que también no hacen ascos a otro tipo de estilos, y en este caso vamos a escuchar Si tú, si yo, de su segundo trabajo de 9, un tema con sonido funky. Así que vamos con Ciudad Olvido. Hoy soñé un barco que remontaba el río. Bueno, pues llega la hora de despedirnos. Nos despedimos con un concierto que vimos recientemente, que asistimos a un recital piano, teclados y voz de Jimmy Barnatan, actor, cantante de blues y bueno, y un showman. Recomendable asistir a esos conciertos en pequeños garitos, recordando esos sitios humeantes de blues con Jimmy Barnatan. Vamos a recordarle con su trabajo El Americano y con el tema La Isla de Har. Con Jimmy Barnatan te emplazamos a la semana que viene, donde haremos un programa dedicado a la New Wave of British Heavy Metal, nada menos, nada más y nada menos. Haremos un recorrido histórico a esas islas británicas y Europa, el heavy en los años 80. Jimmy Barnatan para despedirnos. La semana que viene más. Volveré a mirar manos que no tocarán más manos. Voces en la isla de Ar.